vuelvas otra vez es mejor para ti. No bastará decir solo te quiero a ti. Es inútil tratar de engañarme otra vez, haciéndome el amor con mentiras, no más. Como una nube gris que el viento disipó, fue la ilusión de ayer que a mí se embrujó. No piensas más en mí, no hay nada entre tú y yo. Hoy ya no pienso en ti, le doy gracias a Dios. Como una nube gris que el viento disipó, fue la ilusión de ayer que a mí se embrujó. No pienses más en mí, no hay nada entre tú y yo. Hoy ya no pienso en ti.